accidentado, irreverente, sincrónico, irreverente, simultáneo, absurdo, sin rumbo, rasante, palabrado, cobarde, valiente, barco de papel, barco de papel. El viaje es el retorno. Todos los miércoles de 15 a 17 horas por Radio Voces. Hace 40 años, en 1968, el mundo estaba tan mal como viene siendo habitual, incluso un poco peor que de costumbre. La guerra de Vietnam alcanzaba su momento más sangriento y provocaba airadas reacciones populares en casi todo el planeta, incluido Estados Unidos. En Praga, los tanques soviéticos pusieron un brusco punto final a un esperanzado movimiento aperturista ante la perplejidad y la ira de sus ciudadanos. En México surgió un movimiento obrero y estudiantil que culminó en octubre con la llamada Matanza de Tlatelolco, perpetrada por militares y paramilitares en la Plaza de las Tres Culturas. En París, los estudiantes iniciaron algo parecido a una insumisión civil que pronto logró el apoyo y la colaboración espontánea de organizaciones obreras, sin la aprobación del Partido Comunista o de algunos sindicatos, que desembocó en eso que ha quedado para la historia como mayo del 68 o el mayo francés, un momento histórico que hizo tambalearse los cimientos de la Quinta República, presidida todavía por el general de Gaulle, con Georges Pompidou como primer ministro. No estaríamos hablando de esto, o estaríamos haciéndolo de manera muy diferente, si las gentes del cine francés, y por identificación y solidaridad algunas de las personalidades más relevantes del cine mundial, no se hubiesen implicado tan intensamente como lo hicieron. El año mayo duró 12 meses, tú y yo acabábamos de nacer, y un señor muy serio moría del disgusto en la primera página del ABC. Los claveles mordían a los magistrados, París era un barrio con acordeón, Marx prohibió a sus hijos que llegaran tarde a la dulce hoguera de la insurrección. La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros, supimos que todo es posible en 1968. Jean-Paul Sartre y Dylan cantaban a dúo, jugaban al corro Lenin y Rambo, los relojes marcaban 40 de fiebre, se hablaba de sexo en la empresa Renault. Dos y dos ya nunca más sumaron cuatro, sufrió mal de amores hasta de gol. En medio de Praga crecían amapolas como un reto rojo al gris hormigón. La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros, supimos que todo es posible en 1968. Pero no pudimos reinventar la historia, mascaba la muerte chicle en el Vietnam, pisaban los tanques las flores de Praga, en México lindo tiraban a dar. Mi mientras Che cavaba su tumba en Bolivia, cantaba Maciel en Eurovisión, y mi padre llegaba puntual al trabajo con el cuello blanco y el traje marrón. Si ahora encuentro a aquel amigo, leo en el fondo de sus ojos que ya se secaron las flores de 1968. Los cuadros hicieron huelga en los museos, París era rojo, San Francisco azul, un vagabundo fue elegido alcalde y la Sorbona estaba en Katmandú. Sobreviva, imbéciles, el rock o la muerte, beba Coca-Cola, cante esta canción, que la primavera va a durar muy poco, que mañana es lunes y anoche llovió. Si ahora encuentro a aquel amigo, leo en el fondo de sus ojos que ya se secaron las flores de 1968. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos subiendo al barco, a este barco que zarpa todos los miércoles desde aquí, desde Bahía Radio Voces. A esta hora exactamente nos vamos a dar una vuelta por lo que sea que nos toque dar una vuelta. Vienen gentes de todos lados, amigos, amigas, gente que no conocemos e invitados e invitadas. Hoy el barco se está llenando de gente joven, y no tanto, de ropas multicolores y pelos largos para hacer lo más cliché, para imaginarnos que nos cuenten también un poco de qué se trataba en el pasado esto de los ideales, de vivir y de morir por los ideales. En un momento particular, la gente va subiendo al barco. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, hola. Bueno, fortuna sin mácula, dice el libro. A las bellas maquinarias del tiempo, saludo, un abrazo, un saludo estampado de flor de lis para todas las amigas. Y un abrazo, camarada, a los amigos también, que cerca o lejos nos han querido sintonizar el día de hoy, como a veces, y compartir esta tardecita que va a ser un poco retro, según este cacuy de estrella roja y de gesto serio que trae un cacuy embanderado, parece. Siesta de recuerdos y de sueños, de comienzos y finales. Nuestro barco hoy parece un perla negra, Alberta, y ya avanza, dejando una estela misteriosa cuando hemos llorado, más liviana, más suave, más verde. Como ha dicho aquí Alberta, vamos a empezar a divagar por aquellos momentos donde había ideales, y el pájaro ha traído la frase que culmina en la explosión de la palabra ebullición, para referirnos esta vez con ánimos históricos a una época especialmente bonita, a la misma vez que trágica. Sueños, amor, muerte, puño en alto, sublevación, rock, bienvenidas y despedidas. Todo esto sellaron aquella proyección de símbolos, de ideas y de un énfasis juvenil por primera vez dicho a toda luz para los ojos y los oídos del mundo entero. ¿Y qué tiene por ese escenario, aquel final desde la década del 60, gestándose aún desde antes todo este movimiento, pero que tiene también por desenlace como un tristísimo barrido reaccionario que dejó genocidio en toda Latinoamérica. Es una época, entre otras cosas, donde los ánimos en ebullición, los ánimos sociales en ebullición, dan por resultado una explosión cultural cuya referencia histórica hemos intentado reflejar en esta canción tan elocuente que acaba de referirnos Sabina, 1968, y este mayo francés casi paralelo al cordobazo, y una analogía tan fuerte con el cordobazo un año después, y latitudes tan de tan larga distancia, digámoslo así, y pero con los ánimos juveniles alineados, digamos. Esta explosión cultural tuvo un escenario que no solamente el mayo francés, sino que la juventud salió contra los símbolos tradicionales. Estuvo el triunfo de la Revolución Cubana, todo ese hartazgo por la guerra de Vietnam, el fin de esa guerra, el Gustok, el movimiento hippie, el marxismo, el materialismo, el humanismo, el desplazamiento y la caída de estructuras tradicionales del orden social, como Dios, la familia, la autoridad de los padres, ese desplome de las promesas que había traído la industrialización como superación a los problemas del mundo, y aquellas teorías económicas del derrame, del desarrollismo, el liberalismo, todo eso se derrumbó al mismo tiempo, y dio por resultado este tiempo que llamamos la evolución, el hombre en la luna. Todo esto es condimento que abona y hace de este tiempo un momento único. Bienvenidos a la evolución de este barco de papel. Y la explosión era hacia todos lados, como decía Félix, y en la música, al comienzo, en los 60, empezaba a sentirse ese espíritu adolescente que se expresaba en las multitudes y a través de la música. Sunday from Deauville Hotel in the Miami Beach, show starring Hollywood's exciting Mitzi Gaynor. But ladies and gentlemen, another, oh, since I saw her standing there.

barco de papel. Cualquiera sea el abismo. Flota. Entre instrumentos, banderas, ropa multicolor, algunas drogas, armas y demás cosas, estamos surcando las aguas aquí un poquito del pasado. Todo eso hay en el barco y gente que nos cuenta quizás en su mirada con algo de añoranza también. Puede ser algo de desilusión, quizás. O también con las historias de anécdotas y cosas pasadas en esa época de ebullición, en esa época de revuelta, de insurgentes y de ideas que comenzaban a nacer, que algunas quedan y se han mutado en algunas cosas buenas, otras no tanto si vemos el día de hoy. Pero la idea es poder centrarnos también un poco en qué era lo que pasaba y qué era, cuáles eran esas ideas, qué querían jóvenes o gente como nosotros y nosotras que estamos hoy aquí, cuáles eran sus sueños. Sí, primero, Alberta, retiro lo dicho acerca de que andamos navegando con armas a bordo, porque el espionaje de la actualidad, como decía muy, el Che, muy posiblemente venga a corroborar si nuestros dichos son veraces. Pueden ser las palabras, las palabras como armas también. Libros no encienda alarmas que después van a ser contra. Mire, son armas viejas ya. Pensaba que ya lo y eso sí es vieja, sí, ¿no? Sí. Son ideas viejas. Uh-huh. Así que usted no se preocupe. No se preocupen los que escuchan. Había movimientos filosóficos en ese momento y artísticos, algunos de los cuales son conocidos. Ahí nombraba Sabina, hacía como un resumen de lo que era, de lo que fue la entrada, el florecimiento y el estallido de ese de esa explosión iconoclasta que entró en los edificios y rompió los símbolos tradicionales, partió en medio los cuadros de los próceres, tal como había sido en 1918 en la reforma universitaria en la provincia de Córdoba. Este movimiento se asemejó en cuanto a consignas y estuvieron por delante y la vanguardia de estas proclamas, que eran proclamas para el mundo entero. A la vanguardia estuvieron gente que muy interesante, como puede ser Michel Foucault, y también como filósofo, ¿no? Y otros movimientos también que estaban involucrados, y como así también movimientos artísticos, y uno de los cuales voy a nombrar, que es de esta escuela llamada La Blue Retier, el Jinete Azul, donde estaban involucrados estos señores que empezaron a mezclar las artes plásticas con todo lo que tenía que ver con lo reproductible, ¿no? Digamos, así que, bueno, ahí donde salen esos famosos, todos esos famosos carteles tan hermosamente expresivos de esas proclamas que eran para un cambio para el mundo completo, porque el siglo XX ha sido un siglo de ideas macro, de ideas de soluciones macro para todo el mundo, ya sea para bien o para mal. Las ideas que dominaron todo el siglo XX fueron ideas absolutas, tal vez de pensamientos binarios en pugna, y el caso de la Argentina se presenta como un caso muy singular dentro de este entramado político, geopolítico, que se da en el planeta desde el punto de vista político-ideológico, dado el peronismo como fenómeno movilizador de masas aquí en nuestras tierras, y que este nacionalismo, ¿no?, el peronismo, se presenta como una tercera posición que supone ser superadora de este binomio del capitalismo y el comunismo. Y bien supo aglutinar y contar el poder del movimiento laboral, la fuerza del movimiento obrero, en una estrategia hábilmente desplegada durante el primer peronismo y que tuvo en la figura de Eva Duarte una pieza estratégica fundamental por el triunfo de ese plan que algunos politólogos encuadran dentro de lo que llaman un plan napoleónico, es decir, estar gobernando para la élite dominante burguesa, con un discurso hacia los de abajo, ¿no? Utilizando las bases. Hay que tener en cuenta también, anterior a eso, todo lo que había sucedido paralelamente a que Ginsberg y los Beats escribían sus manifiestos y estallaban de pelote allí en la frontera de Estados Unidos y México. Aquí la disolución de las masas populares se daba con ese bombardeo, ese famoso bombardeo del 55, que pone la proscripción, la dictadura y la proscripción del peronismo hasta muy entrada ya la pasada la década del 60. Y ese caldo de cultivo que este movimiento de juventudes en el mundo produce como fenómeno global, esa efervescencia del triunfo de la revolución en Cuba, la vuelta de Perón aquí en Argentina, marca un quiebre fundamental en esas ideas de fusión pluriconceptual que se daba dentro de ese movimiento. Y bueno, estos ánimos de lucha parecen abrir las aguas allí donde le da la espalda en Ezeiza a Perón a las izquierdas y las juventudes revolucionarias dentro del peronismo, y bueno, con lo cual se da lugar luego de su muerte a la alianza anticomunista y ese método reaccionario contrarrevolucionario alentado por el Estado en consonancia con esta limpieza generalizada que ya había comenzado, limpieza de ideologías antiimperialistas en todo el Cono Sur. Una parte triste de nuestra historia, que también ha estado plagada de situaciones de alto amor, del amor más grande que puede haber cuando uno o una están dispuestos a darlo todo, ¿no? Por lo que se cree, y es seguir juntos. Así es, y no dejamos también de pensar que cuando estas cosas pasaban y había gente que estaba organizándose por seguir esos ideales, se ponían y se activaban otros mecanismos para contrarrestar eso, también desde lo cultural, desde la música, desde hablamos de gente que estaba en ese momento haciendo música para no pensar, si se quiere, o la televisión, la importancia del cine y la televisión en esos momentos, todo para no mostrar esto que ocurría hacia lo abajo, digamos. Igual había gente que estaba reuniéndose de forma no solo clandestina, sino también en las plazas. De forma secreta, por supuesto. De forma secreta, pero había gente que salía. Hubo grandes encuentros de músicos, artistas y gente que quería reclamar su espacio y contar otra forma de ver al mundo. Alguien lo dijo en la música y era la idea de salir. Salgan al sol. Salgan al sol.

Y ahora quiero escuchar. Ensanchar este canto con todo lo que oigo. Que todos los ruidos del mundo se viertan en él. Oigo el bullicio de los pájaros, el sordo rumor de la espiga que se levanta, el cuchicheo de las llamas, el chasquido de los lenguas que cuecen mi comida. Oigo el sonido que más amo, la voz del hombre. Gritos que marchan juntos, que se mezclan, que se funden, que se disgregan. Manuel murió muy chico. Tenía 7 años cuando lo atropelló un Dodge de 1500 en la esquina de Duarte Quirós. Su zapatito quedó ahí a 10 metros, como una foto espejándose en la calzada, en el charco. Uno de sus cordoncitos como un brazo subido al adoquín, como queriendo irse por la rama, trepando la raíz de ese árbol contiguo. Un día antes del accidente, tuvo uno de esos episodios de adivino que solía referirle a su madre. Ese día, la verdad, tuvo dos memorias del futuro. La que no tiene importancia es esa que él le dice a Alcira: «Ma, ahí viene la tía Lilia y la Fabi, la Cari también viene». Y cuando Alcira le pregunta «¿Dónde?», Juan Manuel le dice: «Ahí». Ahí vienen, y entra corriendo a jugar que su perra Débora es un caballo. El recuerdo más importante lo tuvo a las 5 de la tarde, cuando se levantó del umbral de esta puerta con ventillera de tango, de folclore, de silencio y de parquet de baja intensidad que parecía la espalda crujiente de la casa, ciudad de las hormigas. Justo antes, precisamente, 17 hormigas regulares se conversan secretos apuradas, pero hay una que arrastra una cosa seca, súper grande, que parece un mapa. Sigue el curso de ojos Juan Manuelados corroborativos. Por eso, ciudad de hormigas, porque antes de pararse y que el recuerdo lo asaltara en el segundo paso que da en caminata saltito niño, él repite: casa de las hormigas, son muchas. Casa de las hormigas. Es el mismo instante donde los soldados corren por la vereda, también apurados, y el carro de asalto se cruza en la esquina. Calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió. Todavía está nublado. Surge aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. El agua va pudriendo un zapato olvidado. Un camión interrumpe el triste Un auto raro que parece no sé qué parece. Una vieja para lo que parece un taxi, igual de raro que el otro auto y los otros autos. Ella lleva una cosa negra que le cubre la mitad de la cara. No vi lentes así, son lentes, no importa. Acá 20 metros nomás va caminando ella, atrás de quien voy. Eso sí importa. Su vestido es tan, tan bonito. Digo, vos. O soy yo que casi vuelo de emoción, aunque no entiendo bien qué es en la panza cuando te veo. Ahora que estoy tan cerca me doy cuenta de que la máscara que llevo es de un tal hombre araña. ¿Por qué lo digo? Porque dos mujeres consecutivamente me llaman por ese nombre y una niña con zapatillas que tienen luces también. Además, me veo el traje en la vidriera de un local gigante de palanganas extrañas, de colores que nunca había visto. Y vos, que caminabas ya tan cerca sin jamás poder alejarte de mi ojo mamanizado. Mamanizado eso, por parte de un abuelo nuevo que tengo y que él tiene un único auto conocido, un auto Unión que lustra. Pero eso no importa. Todo lo raro, todo eso. Porque ahora tengo de nuevo 6 años. Soy un hombre araña, que no sé bien qué es, aunque lo que importa es ella. Así que nada más importa, es decir, vos. O importa que salte justo en esa rama de ese árbol que está plantado justo adelante y que se parece tanto al árbol que vi antes de morir, digo, la otra vez que morí, y que quedó tu cara al frente de la mía y sorpresa, y después risa, y me dijiste, ¿qué haces, mi amor? Y me diste un beso. Un beso de hombre araña, con gusto melón. Los ojos se empañan. ¿Por qué se empañan los ojos? Y de nuevo soy Juan Manuel, el pichón, el que dicen que después lo mataron por montonero, viene bajando la escalera gris de Pablo Borsotti, que toma vino. Débora Ladre, mi tía, la Fabi, la Cari y mi mamá hablan ahí adentro cosas que no importan, hace como 3 horas. Es Domingo Azul, no importa. Mi novia es... Qué linda es mi novia. Pan de grasa, criollo, vigilante, cara sucia, mantequita, pan francés, grisín, raspadita, bola de fraile, palmeritas, boca de damas, pepas, baguette, pan salvado, tostaditas, rosquetes, marineras, coquitos, bomba de crema, bizcochitos, morochos, churros, baby squid, maicenitas, vainillas. Stop. Colaciones. ¿Y tiene rosca? No, la rosca es a la tarde. La rosca de la tarde.

barco de papel. Cualquiera sea el abismo. Flota. Soportar es ver a los viejos borrachines mugrosos y asquerosos aullando las asquerosas canciones de sus padres y haciendo burp burp a la mitad, como si tuvieran una asquerosa orquesta en sus apestosas entrañas. Nunca soporté ver a alguien así, y nunca me importó la edad que tuvieran, pero uno como este, que era particularmente viejo, era algo especial. Oh, ¿y qué tiene de apestoso este mundo? Es un apestoso mundo porque ya la ley y el orden se acabaron. Es apestoso porque deja que los jóvenes abusen de los viejos, como lo hacen ustedes. Oh, este ya no es un mundo para un hombre viejo. Ya dejó de serlo. Oh, ¿qué clase de mundo es este? Oh, los hombres en la luna y los hombres que giran alrededor de la Tierra ya no prestan atención a la ley y el orden del mundo. No más. Oh, querida Tierra, no, que por ti luché. El orden en la Tierra, un orden que estaba siendo cuestionado. Y como contábamos, en estos tiempos revueltos existían gente que estaba cuestionando muchas cosas a través de también pensar en nuevos ideales, nuevas formas y ganas de cambiar las cosas. Se manifestaban de muchas maneras y a través de lo cultural, como les contábamos y les hacíamos escuchar en alguna música, artistas, a través de la pintura, a través del teatro y, por supuesto, el gran auge del cine. El cine como una herramienta de mostrar lo que estaba pasando de formas documentales, como sucedió en la Francia del Mayo francés, miles de documentales que muestran la revuelta, y a partir de ahí el cine de ficción también. Gran época en esos años de películas icónicas que quedan grabadas en nuestra retina. Los más jóvenes que también surcan y buscan en esos tiempos algunas respuestas. Y como películas icónicas, una fue esta que escuchábamos hace un momento, La Naranja Mecánica, del año 1971, en la que Kubrick muestra de alguna manera, a partir de la novela, esa interpretación, mostrando en el cine, conjuntamente con la música, imágenes de la desazón, imágenes de la violencia, imágenes de una percepción del mundo que fue tomada por la crítica, quizás de una forma errónea, pensando que era la brutalidad de cómo podían mostrar esas cosas, cuando en realidad se venía de momentos de guerra, de violencia a través del

tiempos revueltos, como decíamos, de todo complejo, y si una se sienta a conversar con gente en la época, te cuentan distintas historias, de por más interesante, desde los sueños, los deseos, las decepciones, como decíamos, y los recuerdos de amigos, los recuerdos de los momentos, anécdotas. Complejo el momento, igual que ahora, pero quizás se respiraban otros tiempos. Éramos, si pensamos en esos términos de historia, éramos los humanos más ingenuos, quizás. ¿Quizás más ingenuos, Félix? Y no sé, no sabría decir si tanto como eso, porque al menos había un movimiento sostenido y planificado desde el punto de vista de las ideas, que partían desde las bases en muchos de los países del tercer mundo, que se llamaba en ese momento. Había llegado un punto en esa gran desigualdad que había entre los países y esa pugna binaria entre esa discusión de cómo repartir las cosas, que tuvo por resultado este estallido, que se trató de libertad, se trató de amor, se trató de poner en discusión las formas de relacionarse de cara al amor, de cara a las circunstancias de la familia, donde caen todas estas circunstancias que venían haciendo un dominio bastante ordenadito de las vidas de las personas y de la sociedad, como con una arquitectónica basada en lo que decía la iglesia, en lo que decía Dios, en lo que decía la familia, en lo que decía la autoridad del padre, de la madre, la industrialización y todo esto que vino pasando. Mucho después de, o sea, un poco después de esto, creo que quedamos mucho más ingenuos, ingenua la sociedad, en términos fácticos, por el hecho de que luego de la limpieza de que hubo, ideológica, se avanzó con una campaña muy fuerte a nivel mediática de bombardeo cultural, por lo cual muchos de quienes nacimos en esta década del 70 crecimos viendo series televisivas estadounidenses que eran propaganda antirrevolucionaria y contrarrevolucionaria, al menos en lo que recuerdo, incluso hasta en dibujos animados. Esa flor que dice Sabina, que ya se había secado, es esto que pronto también sobrevendría sobre nuestro país, sobre la incipiente organizaciones armadas, la organización que había, la poca organización que había, que estuvo atravesada por tremendos errores también. Sobrevendría esta matanza llamada guerra por el Estado, el aparato represivo del Estado, las fuerzas armadas a la cabeza, movidos por sentires y teorías anticomunistas, y como pronto se sabría también profundamente neoliberales, que tenían que ver con poner la economía al servicio de intereses corporativos de la élite dominante, como muchas veces ha seguido pasando reiteradas veces, y bien. Hacia fines de esos 70, ese sueño, esa bandera levantada por las juventudes del mundo, en el mundo, se había un poco desplomado. El fracaso del comunismo en la Europa del Este, la asfixia Cuba con el bloqueo económico, la muerte del Che en Bolivia, como bien también lo decía el señor Sabina, y el decaimiento de la teoría socialdemócrata, el miedo, la despolitización de las juventudes, fueron dando cierre a este tiempo de grandes y grandísimos sueños, de heroísmos, de equivocaciones fatales y de grandísimos crímenes que tuvieron a los estados como protagonistas y a las derechas como sus gestores intelectuales directos, Estados Unidos como impulsor y las oligarquías privilegiadas, la iglesia, los aparatos institucionales, judiciales también puestos al mismo servicio, y la lógica esta, lo empresarial, lo transnacional también, en términos corporativos, como artífices y cómplices, beneficiarios directos de un genocidio. Este triste genocidio que se favoreció grandes intereses económicos y que hablaron en un antes y un después, en canciones, en actos, en teatro, como ha dicho Alberta, y en el despliegue de una nueva era de colonización y despolitización, como he dicho recién también, que se trató de esto de la era del consumo, ¿eh? Así que los sueños, las ideas y la gente valiosa no murieron, nada de eso murió del todo. Solo que no ha alcanzado, hasta el día de hoy no alcanzó. Hay una canción de John Lennon que escribe sobre el final ya de la década del 70, separado de los Beatles, que se llama God, o sea Dios, y que dice lo siguiente: hemos elegido esta canción porque pensamos que ilustra ese descreimiento y ese desplome de las ideas, ¿no, Alberto? Sí. Esta canción dice: Dios es un concepto por el cual se puede medir nuestro dolor. Lo diré de nuevo: Dios es un concepto por el cual se puede medir nuestro dolor. Yo no creo en la magia, yo no creo en el I Ching, yo no creo en la Biblia, yo no creo en el Tarot, yo no creo en Hitler, yo no creo en Jesús, yo no creo en Kennedy, yo no creo en Buda, yo no creo en el mantra, yo no creo en el Gita, yo no creo en el yoga, yo no creo en Reyes, yo no creo en Elvis, yo no creo en Zimmerman, yo no creo en los Beatles, yo solo creo en mí, yo. Y esa es la realidad. El sueño ha terminado. ¿Qué puedo decir? El sueño ha terminado. Ayer me Dreamweaver, pero ahora estoy renacer. Yo era la morsa, pero ahora soy John. Y amigos tan queridos, solo tienes que seguir adelante. El sueño ha terminado. God is a concept. By which we measure our pain. I'll say it again. God is a concept by which we measure. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Ese monstruoso que caminando va, no se da cuenta que no tiene lugar, y con el tiempo desaparecerá. Ese monstruoso desaparecerá. Y como todos los viajes tienen un final, pero sabemos que nos vamos a volver a encontrar en otra aventura más, como todos los miércoles, pero esta está acercándose ya a puerto. Hemos transitado un poco por la historia, está lleno el barco de gente, gente que no conocíamos, gente nueva y gente, invitados e invitadas. Y hasta estos sueños locos hemos llegado el día de hoy, pasando por la generación Beat, por el mayo francés, la revolución, la estafa de la visita a Luna, las guerras, los oscuros intereses, el amor más amor de todos los amores, ese amor dispuesto a darlo todo, morir si es preciso. Hemos surcado, hemos pasado por estas músicas y estos llantos, estos fervores, estas entregas absolutas. Y por el querido Bob Dylan, la querida Pacha, la amada Inés Castro. Y todo esto era eso, fue eso, y lo que dejó eso en estos nuestros corazones rojos de fuego. Saludos especialísimos a quienes nos colaboran como siempre. Primero vamos a repasar, ¿tenemos tiempo de repasar? Una pasadita rápida para que la gente sepa, nos gusta compartir y dar esa información, quienes quieren buscar más a partir de lo que nosotros compartimos y nos comparten. Hemos escuchado entre músicas a los Beatles, a The Who, vamos a pasar la gente que hemos escuchado, Bob Dylan, a Víctor Jara con Luchín, que nos gustaba esa canción. El discurso ese que escuchábamos era el Che hablando en la ONU, hablando un poco acerca de esto de que patria o muerte. Y a Jimi Hendrix, a Billy Bond y la pesada del rock and roll. Mucha música de Billy Bond que está interesante para quienes quieran escuchar más. Black Sabbath, a Manal, a The Doors. Hemos escuchado a Lou Reed también, a Creedence Water Revival. Escuchamos en ese momento un poco de música clásica para contarles acerca del cine de la Naranja Mecánica, el fragmento. Escuchábamos la Novena Sinfonía de Beethoven y escuchamos God, como recién contaba Félix, esta canción de John Lennon. Estamos escuchando ahora Llegará la Paz de Papo también. Bien, eso ha sido algunas de un repaso veloz por las canciones que hemos compartido el día de la fecha. Y bueno, saludos especialísimos, como decía, quienes nos colaboran como siempre, formando parte del barco ya está, así que a la Pacha y a la INE, un especialísimo abrazo. Muchísimas gracias por esa lectura que hicieron de El Aullido, ese poema, ese gran poema de Ginsberg, de esta gente de la generación Beat, a la Sofi Galeano. Un beso para vos, linda. A la Cuni, un gran abrazo. A la Emi Carrión, que también siempre nos acompaña. Y un abrazo para toda la gente de la Copa, la gente que siempre nos acompaña desde ahí. A la gente de Córdoba, de Chile y de donde sea que sean. Bueno, escuchen Picudas mañana y gracias, Yago. Abrazo para vos, Alberto. Ha sido el Barco de Papel por el día de hoy y me despido con un abrazo rojo. Ahí nos quedó algo colgadito que a ver si lo podemos escuchar. Es un... Ay, bueno, si nadie se interpone, habrá que celebrar. ¡Ay! ¡Feliz, feliz no cumpleaños! ¡Feliz, feliz no cumpleaños! ¡Feliz, feliz no cumpleaños te doy! ¡Feliz, feliz no cumpleaños! ¿A quién? ¿A mí? ¿A tú? ¿A mí? ¿A tú? ¿A tú o a mí? No sé. Ay, bueno, feliz, feliz no cumpleaños te ¿A doy. ¿A mí? ¿A tú? ¿A mí? ¿A ti? Bueno, no sé. Ay, bueno, brindemos con dos tazas de buen té. ¡Feliz, feliz no cumpleaños a tú! Bien, ahí nos hacían llegar un saludo las compañeras que nos han compartido. No sé si alcanzaste a escuchar desde ahí, desde el otro lado. Sí, gracias, gracias a mí, de que mande ese canción tan, tan psicodélica. Así que un abrazo para las chicas, las amo. Un feliz no cumpleaños para Félix y nosotros estamos llegando al fin de este viaje ahora sí. Nos reencontramos el próximo miércoles aquí por Radio Voces, como siempre. Saludamos a todos y a todas los que nos escuchan. Les agradecemos por los aportes y por escucharnos también. Chao, chao. Chao. No vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar, decido no formar parte de tu plan. Cuántos ríos de sangre han de correr, tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta. Decides que no le sirve luchar, decime que no me sirve luchar. Si estaba en Córdoba hace tiempo atrás y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy, gente que no puede decir. Que en resistencia no, lucha obrera, movilización, los patrones acechan también vos y yo. Decides que no le sirve luchar, decime que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy, gente que no puede decir. Estaba en el corazón. flota.